El título de hoy es Cantando para la Gloria de Dios. Repito, Cantando para la Gloria de Dios. Este es un tema que continúa el tema que di el domingo anterior y es un paréntesis en nuestra serie de Primera de Timoteo. La semana pasada hablé acerca de la adoración y hoy voy a hablar acerca de cantar. Escuché algunas de los puntos que voy a compartir fueron más claros para mí al escuchar al hermano Gabriel Covarrubias, un hermano en Cristo que sirve en una iglesia bautista en la ciudad del Monte, en Los Ángeles, y yo le pedí permiso para usar algunas de sus notas y yo estudié lo demás. Este tema es importante porque, por varias razones, cantar nos gusta mucho a la mayoría. Dije nos gusta, no dije se nos da, ¿ok? Pero nos gusta mucho cantar a la mayoría. Es algo muy común que hacemos en el diario vivir. Pero no solo lo hacemos por pasatiempo, cantar es parte de la dinámica de la adoración. Y sabemos que Dios merece nuestra adoración, especialmente de la adoración congregacional, y de eso hablamos la semana pasada. Adorar a Dios es mucho más que cantar, pero incluye cantar. También es importante hablar de la importancia de cantar y de la canción entre los cristianos, porque hoy en día la música cristiana ha venido a convertirse en un asunto controversial, un asunto que es debatible, es motivo de controversia. Y por todas esas razones, el Señor puso en mi corazón continuar el tema de la semana pasada antes de retomar la serie de Timoteo para hablar acerca de cantar. Por eso el título del mensaje hoy es Cantando para la Gloria de Dios, porque todos cantamos de por sí. Pero, ¿qué es cantar para la gloria de Dios? Nuestros hermanos encargados de la alabanza, ellos tienen el trabajo, especialmente el que lo dirige, de elegir los cantos cada domingo, y luego todos los participantes de prepararse y practicarlos, y luego todos juntos venimos aquí. Ellos son los que dirigen el coro y ustedes son el coro y la audiencia es Dios. A Él es el que le cantamos cada domingo. Entonces, todo eso requiere de nosotros un buen entendimiento de lo que la Biblia tiene que decir. Además que entre semana cantamos. Ahora, quiero empezar parte de la introducción haciendo unas preguntas de las que no espero que me respondan, pero espero que ustedes se las respondan. Quiero preguntarte, ¿qué tipo de música oyes tú? Porque es indiscutible que todos oímos música, quieras o no, pero casi siempre oímos más la música que queremos, que escogemos. ¿Qué tipo de música escuchas tú? ¿Qué tipo de música cantas tú? Si la música que tú cantas es música religiosa o espiritual o cristiana, como lo quieras llamar, ¿tú discriminas entre esa música o tú la oyes toda por igual? ¿La oyes toda por igual y la cantas o solo la oyes? ¿Con qué propósito la oyes? ¿Esperas la música que oyes entre semana que también la escuches el domingo? ¿Cómo saber cuál es la mejor música para la gloria de Dios? Yo quiero, con la ayuda del Señor, a través de esta enseñanza, facultarle a usted con algunas respuestas bíblicas para contestar esas preguntas. El bosquejo del tema tiene 5 puntos. Hoy voy a hablar de 5 cosas. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso de la historia, de la relación que hay entre la música y la fe. Segundo, voy a empezar a contestar preguntas, 4 preguntas importantes. El segundo punto va a ser, ¿por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué tenemos que cantar? ¿Esa fuerza es que tenemos que cantar? Y si cantamos, ¿por qué? Tercero, ¿qué es lo que se debería y lo que no se debería de cantar en la iglesia? Cuarto, voy a contestar la pregunta, ¿cómo deberíamos cantar? Porque por sí cantamos, entonces, ¿cómo deberíamos cantar a Dios? Y por último, voy a contestar la pregunta, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de escoger las canciones que cantamos? ¿Están listos? Vamos a comenzar entonces con el primer punto, los antecedentes históricos de la música en la iglesia. De la música se nos habla literalmente desde el principio. Cuando empiezas a leer las escrituras en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, no has acabado de leer la historia de la familia de Adán y Eva cuando ya se menciona la música por primera vez. Se nos habla que Caín agrede a su hermano, le priva de su vida, y después Caín se aparta de su familia y empieza a tener descendientes, y uno de los descendientes de Caín se menciona asociado con la música. En Génesis 4, versículo 21, dice la Escritura que hubo un hombre llamado Jubal, que fue el primero que hizo instrumentos musicales. Y luego dos versículos adelante, en Génesis 4, 23, se nos menciona un hombre llamado Lamec. Y aunque nosotros leemos en español que él dijo ciertas cosas, en el texto hebreo lo que realmente se está viendo es que él cantó ciertas cosas. O sea, desde temprano en la Biblia vemos la mención de instrumentos, música y canto. Ahora, en ese contexto de Génesis 4, no es un contexto de creyentes, son descendientes de Caín. Y de hecho, la canción que el hombre entona ahí, ese hombre llamado Lamec, no confundirlo con Lamec, el descendiente de Set, dos personas con el mismo nombre. Pero este hombre, en su canción, alardea de haber asesinado y de haber tomado dos mujeres. O sea que ese es el ancestro de los corridos, de los narcocorridos, ¿verdad? Que le cantan a los violentos, a los muertos. Entonces, temprano en la Biblia encontramos registro entre la raza humana de la presencia de la música y la canción. Pero más allá de eso, hermanos, incluso en la Biblia se nos dice que antes de que el hombre fuera creado, cuando Dios hizo las cosas invisibles, ya había música en el cielo. En Ezequiel 28, versículo 13, no lo busque, donde se nos describe un pasaje que habla de la creación del ángel que se distorsionó en lo que hoy llamamos Satanás. Cuando Dios hizo este querubín protector, dice la Biblia que cuando él fue creado, se tocaron panderos y tamboriles el día de su creación. Entonces, esto está hablando de la música celestial, ¿me entienden? Había música en el cielo antes de que hubiera maldad. El diablo no es el inventor de la música. ¿Adivinen quién es? Exactamente. Ya al leer el Nuevo Testamento, lo encontramos lleno de alusiones a la música y a la canción. Incluso el Señor Jesucristo dice que después de tomar la última cena, cuando hubo cantado el himno, dice el texto en español, entonces salió hacia el huerto de Getsemaní. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos? Cantó. Eso está en Mateo y en Marcos, ese registro. Entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento, a veces encuentra usted fragmentos como que se salen de la prosa y se convierten como en poesía. Y casi todos los autores eruditos del antiguo, estudiosos profundos del Nuevo Testamento están de acuerdo que en los escritos del Nuevo Testamento los autores incrustaron algunas canciones populares cristianas de su tiempo como parte de la revelación. ¿Como cuáles? Como el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 12 al versículo 16, o Primera de Timoteo 3, versículo 15, Primera de Juan 2, del versículo 12 al 14, eran canciones que ellos incrustaron ahí por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué decir de la historia de la música y la iglesia después de que el Nuevo Testamento es escrito? Desde temprano vemos en los tiempos de la iglesia cómo cuando la iglesia cristiana consolidó su poder, ustedes recordarán en la historia de la iglesia, muere el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, y el que escribió Apocalipsis, que cierra el canon de la escritura, y cuando él muere, los discípulos de ellos toman el liderazgo de la iglesia. A esa generación le llamamos los padres apostólicos, es decir, son los líderes de la iglesia que se quedaron después de los apóstoles. Era tiempo de persecución. Después de ellos viene el periodo de los apologistas, fue la siguiente generación de líderes. La iglesia fue tan perseguida y atacada por los frentes intelectuales, filosóficos y también políticos, que estos hombres líderes de la iglesia se levantaron y escribieron defensas de la verdad. Por eso se les llama apologistas, eso significa apología, defensa. Y después de ellos ya vienen lo que llamamos los padres, los teólogos de la iglesia. La persecución merma y ya después del tercer siglo la iglesia empieza a tener tiempo para fortalecerse, asentarse, y esos hombres escriben profundamente. Y hubo presencia de música en ese tiempo, pero era muy, muy simple. pero había canciones. Cuando la iglesia se consolida en el poder, se establece y empieza a gestarse lo que hoy llamamos el catolicismo romano, hubo un hombre llamado Gregorio I, por ahí del año 600 después de Cristo. Este hombre era el obispo de Roma, ya era considerado papa. Entonces, en ese tiempo el cristianismo falso y el cristianismo verdadero, todo estaba revuelto dentro de la misma estructura, que era el principio del catolicismo romano. Ese hombre tuvo una pasión por la música y organizó muchísimos cantos e himnos dentro de la iglesia que aprendieron muchos misioneros, y cuando el evangelio y el cristianismo empezó a ser esparcido por varias partes de Europa, esos misioneros llevaron esa música con ella. Esa música perduró por 1000 años y es lo que hoy en día se conoce como los cantos gregorianos, porque fue Gregorio I el que los compuso. Sin instrumentos, mayormente a puras voces. ¿Ok? Pero cuando llega la época de la Reforma, Martín Lutero y los otros hombres que redescubren estudiando las Escrituras el valor de la verdad y empiezan a predicar el Evangelio de la gracia de Dios, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios, ellos entonces... La alabanza dentro de la iglesia tiene un redespertar. Martín Lutero mismo compuso varios himnos. Y de ahí viene un resurgimiento de la alabanza en la iglesia. Y hoy en día tenemos una herencia muy rica de himnos y de canciones en los últimos 500 años. Entonces, podemos decir a modo de resumen que en estas últimas décadas... Hemos tenido, gracias al desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones, una producción e intercambio de música espiritual contemporánea de crecimiento acelerado. Hoy en día tenemos una cantidad de música ya disponible. Ahora el problema no es que no hay suficiente música, ahora el problema es que hay demasiada música. Esto nos sirve como... un repaso de la historia, de la relación entre la música, la canción y la fe, el cristianismo. Ahora vamos a la primera de las preguntas que queremos responder. En primer lugar, ¿por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué? Solo al tomar el libro de Dios y revisar los libros que trae adentro, rápido descubrimos cuál es el libro más grande de todos. ¿Qué? Salmos, el libro más grande de la escritura, está dedicado a cantar, porque esos son los salmos, era el himnario de Israel. Eso ya nos da una pista, ¿me entienden? Para Dios era valioso el canto en la vida del creyente, en la adoración. Entonces, voy a decirles 5 razones bíblicas por las cuales cantar es importante en la vida de la iglesia. ¿Están listos? Número 1. ¿Por qué debemos cantar en la iglesia? Porque se nos manda. Con ese tenemos, hermanos. La forma más simple de saber lo que hay que hacer es cuando te dan una orden. Y cuando es Dios el que da la orden, no hay nada más que decir. Por si no lo recuerdan, Éxodo 15:21, cuando Moisés y los israelitas cruzan el mar en seco, el mar rojo, ¿se acuerdan? Y ven a los egipcios ahí ahogados. La escritura dice que Miriam agarra el pandero, Miriam la hermana de Moisés, y dice en el versículo 15:21 de Éxodo, ella por la inspiración del Espíritu Santo dice en imperativo, es decir, una orden en hebreo, dice: cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Y dice: canten israelitas, canten a Dios por lo que acaba de él de hacer. Y luego te vas al libro de los Salmos y encuentras pasajes como el Salmo 47, 6 y 7. Escuchen este Salmo, repito, por si alguien quiere tomar nota. Salmo 47, 6 y 7. Oigan esto, en un versículo y medio, oigan. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad alabanzas con armonioso salmo. Un versículo y medio, 5 veces nos da el mismo imperativo. ¿Y cuál es? cantar. ¿Se les hace poco? Lean el Salmo 9:11, 34, 33:1, 35:27, 66:2, 68:4, 68:32 y 33, 81:1, 96:1 y 2, 98:1, 4, 5, 8, 135, versículo 3, 147:7, 149:1. Todos esos versículos tienen verbos en imperativo, orden, y la orden es la misma. ¿Cuál es? ¿No los oí? ¿Cuál es? Por eso debemos cantar en la iglesia. Porque Dios lo manda. No, pero eso era en el Antiguo Testamento, pastor. Bueno, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. ¿Por qué debemos cantar? Porque es una orden. Número dos. ¿Por qué debemos cantar? Porque cantar refleja que somos a imagen y semejanza de Dios. Dios hizo su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios nos creó. La Biblia dice en pasajes como Sofonías 3:17, escuchen, Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Saben quién es el que está cantando ahí? ¿Quién? Dios. Dios es el que canta. Dios el Padre canta. Ya vimos en Mateo, mencioné Mateo 26:30 y su pasaje paralelo de Marcos 14, versículo 26, que cuando Cristo acabó de participar de la cena de la Pascua, la última con sus discípulos, ¿qué hizo el Señor? Cantó el himno, y literalmente la costumbre era cantar el salmo, bueno, los salmos que se cantaban eran desde el Salmo 113 hasta el 118, se cantaban después de la cena de la Pascua. Eso es lo que Cristo cantó. El Padre cantó, o va a cantar, según la profecía de Sofonías 3:17, Jesús cantó, y cantaba, no solo cantó, porque celebraba la Pascua. ¿Me entienden? Cada año la celebró. El Señor cantaba. La Biblia dice en la visión de Isaías 6 que vio al Señor sentado en su trono y a los ángeles, los querubines que estaban alrededor. Y ellos decían, dice el texto, pero realmente el punto es, cantaban día y noche, santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos. Y cuando Dios manda a su Hijo a nacer al mundo, los pastores en el campo, Lucas 2, conocen la historia, y el Señor manda a los ángeles, que también tienen cierto reflejo de la semejanza y la imagen de Dios, los ángeles, porque piensan, obedecen, son inteligentes. Entonces, esos ángeles que participan de la santidad de Dios, ante el nacimiento de Cristo, según Lucas 2, 13 y 14, ¿qué hacen? Cantaron, ¿verdad? ¿Cuál cantaron? La de gloria a Dios en las alturas, ¿cierto? Entonces, la música tiene su origen en Dios. Y nosotros que hemos sido hechos a imagen de Él, reflejamos ese gusto y esa pasión por la música. Entonces, esa es la segunda razón por la que cantamos en la iglesia. Tercera razón, cantamos en la iglesia porque cantar es un excelente vehículo de las emociones. Y Dios no solo nos hizo mente y cuerpo, también nos hizo emociones. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él dijo que debemos amarlo a Él, no solo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. La Biblia dice en pasajes como Santiago 5:13, ¿sufre alguno entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué? Cante alabanzas. Entonces, para comunicar la alegría que tenemos, ¿quién se nos manda? Cantar alabanzas. La música es un excelente vehículo de las emociones. Cuando nosotros estamos contentos, cantamos. O deberíamos de cantar. Pero no solamente la música es un vehículo de las emociones, también puede ser un regulador de las emociones. Tú estás bien tranquilo y oyes cierta música y produce un impacto emocional en ti. ¿No es cierto? Pregúntenle a José Alfredo Jiménez. De veras, la música tiene un impacto en tu vida emocional. Yo no creo que sea accidente que cuando, dice la Escritura en Hechos 16, que a Pablo y a Silas los arrestaron en Filipos, les dieron latigazos, los pusieron en el calabozo de más adentro, y en lugar de ellos deprimirse, ¿no estaría para deprimirse, no crees tú? ¿Alguien te ha latigado alguna vez? Si no sabes lo que eso significa, aquí alguien te puede hacer el favor, ¿verdad? O sea, latigar, te aseguro que no se siente muy bien. Que te priven de la libertad, que te encierren en el calabozo de más adentro, no había aire acondicionado ni calefacción. No había televisión por cable, ni había tres cenas al día o tres comidas al día como hay en las prisiones de ahora. Cualquiera se deprime. ¿Y qué escogió Pablo y Silas hacer? ¿Se acuerdan? Ustedes conocen la historia. Se pusieron a cantar. Cantar. Ellos sabían que la canción tiene un impacto. En lugar de dejarse doblar con depresión, ellos cantaron alabanzas. De veras que ellos sabían, como dice el pasaje que decimos, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y dice, nosotros no nos vamos a deprimir por esto. Órale, brother, empícele. Y alguno de ellos ahí se pusieron a cantar, ¿no? Cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, dice. Los presos los escuchaban. Para eso también debemos cantar, para expresar nuestras emociones o para influir en nuestras emociones de una manera honrosa para Dios. Cuarta razón por la que nosotros cantamos en la iglesia. Porque, como ya dijimos en la enseñanza anterior, porque la canción es un excelente vehículo, no solo de las emociones, pero es un excelente canal de la adoración que Dios merece. Escuchen las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 15. Dice él, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, a través de la canción podemos rendirle adoración a Dios. Un sacrificio de alabanza a Dios. De hecho, en el Apocalipsis se nos dice algo de lo que va a pasar en el cielo. En el 5:9 de Apocalipsis dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y pasajes paralelos en Apocalipsis 14:3 y 15:3, donde dice que cantaban, y ¿qué decían en su canción? Palabras de alabanza y de adoración a Dios. La canción es un excelente vehículo para adorar a Dios. Quinta razón por la que cantamos en la iglesia. Cantamos en la iglesia porque cantar es la primera evidencia de ser lleno del Espíritu. En la Biblia se nos manda en Efesios capítulo 5... no embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Dice, por el contrario, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo siguiente, en el 19, se nos dicen tres evidencias de la llenura del Espíritu Santo. La primera de las tres es la siguiente. Dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Cuando alguien es lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5, 19 al 21, que suceden tres cosas en la vida de esa persona. La persona empieza a tener un corazón lleno de alabanza, lleno de acciones de gracias y una actitud sumisa a la autoridad que Dios pone en su vida. La primera de las tres, cantar. Como dice John MacArthur en su comentario, la primera consecuencia de la vida llena del Espíritu mencionada por Pablo no fue tener una fe que mueve montañas o algún tipo de experiencia de éxtasis espiritual. Se cayó al suelo y tuvo una visión o habló en lenguas. No dice eso, eso no es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. La primera es la capacidad para hablar con dinamismo. No dice, no es ni siquiera la capacidad para hablar con dinamismo ni otra cosa por el estilo. Simplemente la evidencia número uno de estar lleno del Señor es tener un corazón que canta. Por cierto, ese pasaje de Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Observen algo, un paréntesis aquí. Ese es el pasaje base de hoy, Efesios 5:19. Dice, hablando y cantando y exhortándose entre ustedes. Hoy en día hay toda una corriente cristiana que dice que los músicos cristianos hacen música, pero no para los cristianos. La hacen para los no cristianos. Por ahí hay uno de ellos que se ha autodenominado a sí mismo embajador del Evangelio con su música. Así dice él. Dice que él es el embajador del Evangelio y que con su música él... ¿Pero saben algo, hermanos? La música espiritual es para la gente espiritual. ¿Cómo alguien que no tiene el Espíritu del Señor? La Biblia denomina a los seres humanos que no tienen al Espíritu del Señor como ciegos y no pueden oír. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios 6. Le llama sordos espirituales. Le llama muertos espirituales. Pero hoy en día hay una popular corriente que insiste que hay que hacer música para ellos. Música espiritual para ellos. Y que a través de eso se van a abrir y se van a convertir. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que lo único que puede darle vida a esos espiritualmente muertos es el Evangelio. Es la predicación del Evangelio, eso dice la Biblia. De modo que, si ustedes leen las Escrituras, se van a dar cuenta que Pablo llama a los verdaderos embajadores de Cristo los que predican el Evangelio, no los que componen y cantan música cristiana para incrédulos. En ningún lugar de la Biblia se nos dice, esfuércense por hacer un CD con buena música de hip hop, pero que sea bien cristiana, y regálensela a sus cuates, y con eso, ya los ganaron para Cristo. Eso no dice la Biblia. Si el Evangelio no es suficiente para que un pecador se convierta a Cristo, no hay música que levante ese muerto. ¿Saben qué es lo que hacen estos cristianos? Quieren entretener a los incrédulos, eso es lo que hacen, los entretienen. Les dan otra alternativa de la música que a ellos les gusta. Y también lo que hacen estos ministerios cristianos, que así llaman ellos ministerios, lo que hacen es que quieren acostumbrar a los santos a los gustos del mundo. Eso es lo que sucede. Entonces, ya dijimos por qué debemos cantar en la iglesia, ¿ok? Segunda pregunta que vamos a contestar. ¿Debemos cantar cualquier cosa o qué debemos cantar? ¿Qué debemos cantar? Y aquí, ya que estamos en Efesios 5:19, ahí se nos da una pista muy clara, miren. Volviendo al pasaje de Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros, o sea que esto es para cristianos. Y si tú eres cristiano, esto es para ti. Si tú no eres cristiano, pues el día que te conviertas, esto va a ser para ti. ¿Ok? Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, cantar en la iglesia, cantar en la congregación, no debería de ser lo mismo que cantar afuera de la iglesia. No toda la música cristiana califica para ser entonada en un culto de alabanza a Dios. Es muy común que los que dirigen la alabanza en las iglesias programan cantos solo porque les gustan a ellos, porque les gusta su ritmo, porque les gusta su instrumentación, les gusta la interpretación de ese canto. ¿Por qué mejor no le preguntamos a Dios qué es lo que a ti te gusta? ¿De cuáles son las que te gustan a ti? Allá en México es costumbre, a veces vas y te sientas a comer con tu familia en un restaurante o con tus amigos y llegan los músicos y le preguntan a la gente que está comiendo. ¿Qué pregunta le hacen? ¿Cuál quiere, jefe? ¿Cuál le tocamos? ¿Cuál quiere? ¿Cuál le cantamos? Bueno, en la iglesia el que se sienta es Dios. ¿Cuál quiere, jefe? No es Francisco, no es Luis, no es... Es Dios. ¿Los cuál quiere, Señor? Y el Señor dice en Efesios 5:19, dice, salmos, himnos y cánticos espirituales. Esas son las que le gustan a Él. ¿Qué son los salmos? Pues los salmos son los salmos, hermanos. Esos son los salmos. Para empezar, la palabra salmo significaba canción con instrumento de cuerda. Literalmente es lo que significa esa palabra originalmente. Pero eso vino a representar los salmos del libro de los salmos. Entonces, los salmos del libro de los salmos los cantaban los cristianos también. ¿Y cómo creen que les llamaban? Pues salmos. Pues, ¿qué cantaban en la iglesia? Salmos. Solo basta leer el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta cuántas veces se cita el libro de los salmos. O sea que ellos vivían con los salmos. Para nosotros los salmos son lecturas, para ellos eran canciones. ¿Ya captan? Entonces a Dios le gusta que le cantemos salmos. Traducido en términos prácticos para nosotros, a Dios le gusta que le cantemos a Él su palabra de regreso. ¿Quién inspiró los salmos? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le gusta a Dios que le cantemos? Su propia palabra, que se la cantemos de regreso. Específicamente, los salmos tenían la virtud de expresar alabanzas a Dios, magnificando o describiendo su naturaleza, su poder y sus obras en relación con la vida del salmista, la vida del creyente. Ellos reflejaban la majestad, el poder y de la persona y de la naturaleza de Dios en respuesta a algo que ellos vivían, que Dios los libraba de un peligro mortal, de una persecución, de una enfermedad, de una angustia, y ellos cantaron en respuesta a la gloria de Dios en respuesta a eso. Esos eran los salmos. Entonces, los autores llaman salmos a esas partes de la Biblia, y los himnos son otros cantos espirituales, pero que no eran de los salmos. ¿Estoy dándome a entender? Y luego dice, y cánticos espirituales. Entonces, los salmos eran los salmos. Los himnos que menciona Pablo aquí son otras alabanzas a Dios o a Cristo, pero que no eran literalmente pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento, pero que eran composiciones para la alabanza de Dios y de Cristo. Y los cánticos espirituales eran todo lo demás. Era todo lo demás, especialmente el término espirituales nos da a entender que eran cantos provocados, porque estoy intencionalmente evitando la palabra inspirados, porque esa palabra la reservamos para la Sagrada Escritura. Toda la Escritura es inspirada. Entonces, la Escritura es la única que es inspirada por el Espíritu Santo, y por eso es autoritativa, porque es la palabra misma de Dios. ¿Me doy a entender? Pero lo que también está dándonos a entender aquí con cantos o cánticos espirituales es que estos cantos eran como un impulso del Espíritu Santo en los cristianos que estaban llenos de Él para cantarle canciones a Dios. Algunos les llaman cantos espontáneos, otros son cánticos que normalmente los cristianos cantaban de forma individual. Usted dice que se está bañando y ahí le entra la inspiración. Bueno, cuando le entra la inspiración, ese gusto por cantarle un canto que usted se inventa para Dios, muchas veces el Espíritu Santo mueve el corazón del creyente para eso. ¿Me entiende? No más que no siempre riman, ¿verdad? O no son muy adecuados para cantarlos en la iglesia. Pero podemos cantárselos a Él cuando estamos a solas. ¿Se han fijado ustedes? Cuando tenemos niños, ¿nos entra lo artista? Como los niños no nos critican si estamos entonados o no, y estamos ahí enseñándoles a hablar cuando están chiquitos, y casi siempre a solas, el papá o la mamá, un hermano, y le inventa una canción. ¿O no? ¿O soy el único loco que hizo eso? ¿Verdad? Dios también puede mover con su Espíritu nuestros corazones para cantarle alguna canción así, medio espontánea. Pero no tiene que ser algo necesariamente algo así como místico. Puede ser cualquier canción con verdades espirituales bíblicas. Esos son los cánticos espirituales. Así que la pregunta, ¿qué debemos cantar? Ahí está la respuesta. Debemos cantarle a Dios su propia palabra o composiciones que reflejan la verdad de la Escritura. Ya sean composiciones bien hechas profesionalmente o bien organizadas según estándares y patrones de música, o cantos más informales, pero que son auténticamente espirituales y que reflejan la verdad de Dios a nivel personal. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo cantar? Ya dijimos, ¿por qué cantar? ¿Qué cantar? Y ahora, ¿cómo cantar? En primer lugar, si ustedes prestaron atención ahí en el pasaje que leímos, vuelvo a repetir, en Efesios 5:19 dice, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. No solo de labios para afuera, pero ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Si de veras un creyente es lleno del Espíritu Santo, del corazón empieza a fluir alabanza a Dios. Canción. El corazón implica emoción, pasión, regocijo, gozo. Pero también la Biblia nos manda cantarle con el entendimiento. Primera de Corintios 14. Obviamente, cantar por definición se refiere a producir sonidos melódicos con la voz. Y algunos me ven con cara de, si oyera cantar a, no es tan melódico, ¿verdad? Ahora, no está restringiendo Dios el permiso de cantar a los que cantan entonados y que tienen un gran rango de capacidad, de volumen y de voz. No, está diciendo que usemos nuestra voz para cantar y que la usamos. Le cantamos con el corazón, le cantamos con nuestra voz y también cuando es posible con instrumentos. ¿No es cierto? La Biblia nos habla de eso una y otra vez. Panderos y liras, salterios, címbalos. Se mencionan diferentes tipos de instrumentos. Hoy en día tenemos la virtud de vivir en una generación donde los instrumentos pueden ser grabados. Entonces podemos cantar con grabaciones también. ¿No es cierto? Esa es una bendición. Debemos cantar a Dios con nuestra voz, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. También debemos cantar a Dios con vigor. Con vigor, con fuerza, con entusiasmo. ¿Te acuerdas cómo cantabas cuando eras no creyente? ¿Te entraba lo cantor? ¿Lo cantabas con vigor o no? ¿Le cantabas al mundo? ¿Y cómo cantabas? Bueno, algunos de ustedes hasta serenata llevaron, qué bárbaros. Y no los voy a hacer levantar la mano porque... Así, ya no me recuerde eso, por favor. Yo me sospecho, puedo estar equivocado, yo me sospecho que algunos que están oyendo este mensaje no solo le cantaban al mundo, sino que todavía le cantan. Yo me sospecho que algunos, cuando cantan en el mundo, cantan con un vigor y luego cuando vienen a la iglesia les da vergüenza cantar. ¿No será que están al revés? Prende la televisión y ve los partidos de fútbol y oye los cantos. ¿Cómo los canta la gente? ¿Con vergüenza o con pasión? Y algunos de ustedes son fans de esos equipos deportivos. No me digan ahora que eso es que yo no soy así. Ah, no, yo no, eso yo no, no eres tú así. No te intimides de cantar con vigor al Señor. Y contar con entendimiento. Última pregunta. ¿Qué debemos tomar en cuenta al elegir los cantos? Especialmente los cantos dominicales. Esto va para los que sirven en el Ministerio de Alabanza, para su director o su encargado, pero también para usted, porque usted escoge la música que oye y que oyen a veces sus hijos y que se oye en su casa. ¿Qué debería de tomar en cuenta a la hora de escoger su música? Escuchen lo que dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, dice el apóstol, cuando reunís cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación? Pasajes como este que acabo de leer, vuelvo a recordarles, 1 Corintios 14, 26, nos dejan clarito ver que desde los días de Pablo en la iglesia se cantaba y que ya se participaba con alabanzas. ¿Qué tipos de cantos se deberían de escoger entonces por los creyentes? En primer lugar, hermanos, cuando tú escojas canciones, y especialmente los que están aquí en la iglesia, eligiendo los cantos para la alabanza, escoge cantos que alaben a Dios y a Cristo, que adoren a Dios y a Cristo. Segundo, elige cantos que tengan buena teología, buena enseñanza. Recuerda que se nos ordena cantar con el entendimiento y no solamente con la emoción. El pasaje que les leí, lo cito, 1 Corintios 14, 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Y es probable que aquí Pablo se está refiriendo a cantaré en lenguas, porque ellos recibieron idiomas como un don espiritual para hablar en un idioma que no estudiaron, pero no había intérprete. Y ahí está hablando uno en alemán y otro en francés, bueno, en los idiomas antiguos. Y los otros no entienden nada. Le dice, no, con el entendimiento. Entonces, escoge cantos que tienen buena teología. ¿Sabes que en la iglesia el reto es estimular el entendimiento de la verdad? Afianzarla en el corazón. Hermanos, no solo debemos cantar, cuando escoges tus cantos, cantos que alaben a Dios y a Cristo. Cantos que tengan buena enseñanza, pero hay veces que hay cantos que alaban a Dios, tienen buena enseñanza, pero todavía no son adecuados para el servicio. Hay cantos que son adecuados para tu casa y hay cantos que son adecuados para la congregación. Les voy a dar tres criterios para saber si los cantos son adecuados. Aunque tengan buena teología, no todos los cantos son adecuados para la congregación. ¿Cuántos se acuerdan de ese himno que dice, en la cruz, do primero vi la luz? ¿Les gusta? Pues a algunos nos gusta, otros no lo conocen. ¿Ok? Ese himno lo compuso un hombre que vivió en 1600 y fracción, se llamó Isaac Watts. Isaac Watts compuso más de 700 himnos en su tiempo, y la mayoría de esos himnos ya no los cantamos porque no son adecuados ya más. Son unos cuantos de los 700 y tantos himnos de Isaac Watts se siguen cantando. No todos los buenos cantos son siempre adecuados para la congregación. Les voy a dar tres ejemplos. Aunque tenga buena teología, aunque la música diga ser cristiana, no necesariamente todavía es adecuada para cantarse en la iglesia. Uno, a veces por causa de su ritmo. Otro, a veces por causa de sus palabras. Y tercero, a veces por causa de sus propósitos. Les doy un ejemplo. Hay ritmos que de veras no ayudan para acercarnos a Dios, que lo que ayudan es distraernos. Y hay muchos cristianos que están peleando una lucha perdida. Es decir, no, es que no hay ritmos santos y ritmos impíos. Los ritmos son los ritmos. Sí, pero no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la adoración en la iglesia. En la adoración en la iglesia hay ciertos ritmos que, aunque queramos negarlo, estimulan la sensualidad. No me digan que no. A ver, ¿cómo cuál? ¿Se acuerdan de aquella famosa? Esto va para los de 40 para arriba. ¿Se acuerdan de aquella cosa que existió que se llamaba lambada? ¿Se acuerdan de la lambada? Nomás decir lambada, ya. ¿Verdad? Pero no faltó quien hiciera lambada cristiana. Ahora, para los menores de 40, reggaetón. No me digan que el reggaetón no tiene un impacto sensorial y sensual. ¿Pero hay o no reggaetón cristiano? Díganme. Entonces no me digan que no es cierto que el ritmo no tiene un impacto. ¿A Aunque no haya ritmos santos, es obvio que la insistencia a infiltrar ciertos ritmos más extremos en la iglesia no responde a los deseos de los cristianos más maduros, responde a la insistencia de los cristianos más inmaduros. Estos cristianos que insisten en infiltrar estos ritmos en la adoración de la iglesia congregada, lo que quieren es no concentrar su atención en Dios, sino en los incrédulos que les gustan estos ritmos. O sea, la intención es la inversa. ¿Captan? Porque ese ritmo de moda hay que traerlo para acá. ¿Quién dicta la moda? ¿Se dan cuenta? Es una forma sutil de infiltrar el mundo en la iglesia, aunque no se quiere reconocer. No, es que así se van a acercar más los jóvenes y todo. Otra vez, el mismo argumento que dijimos hace rato. Sí, según ellos, el ritmo sí va a tener el poder para despertar a los muertos espirituales. No es el evangelio. No es la palabra, no es el poder de la palabra de Dios. Entonces, no debemos capitular ante tal presión cuando se trata de la adoración que merece nuestro Dios. Por eso dije, aunque tenga buena teología, no necesariamente por eso es apto para el culto de adoración. Ya sea por el ritmo, otras veces por las palabras. No nos incita la Escritura a tener mucho cuidado con las palabras una y otra vez, hermanos. Solo lean Efesios 4:25, que debemos hablar la verdad. 4:29, que debemos cuidar las palabras, que no salgan palabras groseras de nuestra boca. Y en Efesios 5:4, bueno, hay tantos pasajes que hablan de cuidar la forma en que hablamos. Y esto se aplica a las canciones. Es decir, las canciones que cantamos en la iglesia deberían tener una adecuada redacción, palabras que no sean groseras, vulgares o impropias. En serio, oigan el mercado de la música cristiana. Hay algunas músicas cristianas que tienen, son hechas para los pandilleros. Entonces hablan ese lenguaje. Ok, entiendo, allá hablan los pandilleros, pero que tú quieres forzar al pueblo de Dios a cantarle eso a Dios como un acto de adoración, no siempre, no se puede honrar los principios de escoger las mejores palabras para la edificación de Dios. Hermanos, les voy a dar un ejemplo. Se ha convertido en algo popular en la música cristiana componer canciones con un lenguaje sensual y hasta erótico. Pero no lo percibimos. Tú vas a la Biblia y tú no ves que los cantos, los salmos y los cantos de alabanza que se le compusieron a Dios en la palabra de Dios registrados, usaban esa terminología. O si usamos, muchos cantos dicen, estoy enamorado de ti, estoy enamorado, quiero estar en la intimidad contigo. Y todo eso, cualquier persona que no esté en un contexto de la iglesia, oye su vocabulario, no va a entender lo que tú dices. Oh, si él quiere estar en la intimidad, quiere decir que quiere estar en oración, a solas con Dios. No, ese no es el vocabulario que encuentras en la Biblia para eso. Es el vocabulario que usas para otras cosas. Y no lo percibimos. Entonces, a veces el ritmo, a veces las palabras, y otras veces el propósito. Sí, será muy música cristiana, pero el propósito por el que fue hecha esa música cristiana no fue acercarnos a concentrar nuestra atención a Dios y darle nuestro tributo de honor y alabanza a Él. El propósito es otro. A veces el propósito es simplemente recreativo. Nomás oigan la música cristiana para niños. De veras, esa música cristiana está hecha para los niños, para entretenerlos. Pues no porque la música sea cristiana, porque tenga un ritmo muy pegajoso, porque le gusta a los niños o a los jóvenes. Por eso es la mejor música para adorar a Dios. Mira, hay cantos que son pegajosos, está bien que los canten con los niños en los tiempos de los juegos de los jóvenes o cuando haces ejercicio. Pero piensa, hay un canto ahí que fue muy famoso en mi tiempo cuando yo era joven en la vida cristiana, se llama Alégrense. Algunos de ustedes lo recuerdan. Alégrense, cuenta las veces que repite esa palabra, esa canción. Digo, oyes una canción como esa y dices, ah, qué bárbaro, se ha de haber quebrado el cerebro componiendo esa canción. Porque dice como 100 veces, alégrense, eso es todo lo que dice. ¿En serio eso es teología? Hay cantos que son bíblicos, pero no son adecuados porque no se enfocan en Dios. Hay uno recientemente popular. Dice, los muros caerán, los muros caerán. Hay otro muy popular. Salta para Cristo, salta, salta para Cristo. ¿Serio? Y presionan para que eso sea el canto de adoración. Levanta la mano, la unción está aquí. Levanta la mano. Eso se canta en las muchas iglesias hoy, hermanos, en serio. En serio, esa es la teología. ¿Y qué decir del famosísimo romperécords? La llaga podrida. ¿Se acuerdan de ese? Mejor ahí lo dejo porque ya les cayó el... Sí, o sea, la llaga podrida. Cántemela, pastor. No, no te la voy a cantar. La reunión de adoración no es para entretenernos, hermanos. No es para lucirnos. Ni es para atraer la atención hacia nosotros mismos. ¿Se acuerdan del fariseo del Evangelio? Que oraba consigo mismo, ¿no? Según él oraba, ¿a quién? Dios, gracias. Gracias porque no me hiciste como este. Ayuno 3 veces a la semana. Presumiendo, pero él estaba orando. ¿No será que así pasa con mucha de la música que a veces se canta en las iglesias? Que solo la música es una excusa para lucirnos, para lucir lo bien que toco mi instrumento, lo bonito de mi voz, como es la que más nos gusta, pues para darnos vuelo. ¿De quién se trata? ¿Quién es la persona más importante de un servicio de adoración? ¿Quién? Dios. Entonces, cuando escojas la música, piensa en Él. Es para glorificarlo a Él, no para centrarnos en nosotros, en Él. Y cuando escojas tus cantos, piensa en eso. Y por último, cuando escojas tus cantos, recuerda la amonestación del Salmo 33:3, 40:3, 96:1, 98:1, 144:9, 149:1, Isaías 42:10. ¿Cuál es esa, pastor? Cántico nuevo. En ningún lugar de la Biblia se nos manda seguir cantando las viejitas, porque es obvio que las vamos a seguir cantando, porque ya nos gustan, ¿no? Algunos peleamos, no, pastor, aquí miren Efesios, usted lo leyó, Efesios, con salmos e himnos, ¿por qué no cantamos los himnos? Algunos que venimos de esas raíces cantábamos con himnario. ¿Cuántos les tocó eso, cantar con himnario? Hasta te lo aprendías, ya ni siquiera tenías que decir el nombre, vamos a decir, hermanos, el 256, ya te lo sabías. ¿O no? Digo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, es normal, es común que cuando pasan los años uno dice, no, cuando éramos nosotros jóvenes, esos sí eran cantos, no los de ahora. ¿No? También los cantos contemporáneos son muy buenos, muchos de ellos. Y de vez en cuando debemos agregar un canto nuevo. Tampoco nos vamos a ir al extremo de cambiarlos todos cada domingo, ¿verdad? Canto nuevo. ¿Sabes que hasta en el cielo va a haber cantos nuevos? Dice en Apocalipsis, si algún día lo lees, en Apocalipsis 5:9, dice, y cantaron un cántico nuevo, que decía, y lo mismo en Apocalipsis 14:3. Miren, los pastores nunca deberíamos permitir ningún canto en la iglesia sin antes primero haberlo escuchado. No sea que se lleven una sorpresa. ¿Pero saben cuál es la moda? Que llegan cantantes desconocidos a las iglesias y los pastores se hacen a un lado y les ceden no solo el micrófono para que canten lo que se les ocurra, sino hasta el púlpito. Hermanos, si yo les contara cuántos me han hablado a mí diciéndome, oh, soy salmista, pastor, aquí ando en el área y también predico. le ministramos. Es más, no me den, no me pague nada, nomás déjeme levantar una ofrenda. Sí, tú. Pero hay pastores que, eso es el pan de cada día. Aquí no muy lejos de nosotros. Hay iglesias construidas alrededor de eso. Cada mes tienen un evento de esos. Y todo gira a través de estas celebridades evangélicas. Hermanos, hemos considerado algunas razones por las que cantamos en la iglesia. Hemos aprendido algunos principios para tomar en cuenta a la hora de elegir los cantos. Concluyo con esto. Selecciona tu música. Ya ni siquiera estoy hablando de la música secular. Me refiero a la música que llamamos cristiana. Filtra. Así como hay ropa, así como hay cubiertos, tú comes con cubiertos, ¿no? Tienes tu ropa en tu armario, en tu closet. Pero hay ropa para ocasiones especiales. Y hay vajillas para ocasiones especiales, ¿o no? ¿Cuándo te pones la mejor ropa? ¿Cuándo pones los mejores cubiertos? Para los mejores momentos y especialmente para las mejores visitas o las mejores personas. ¿Sí o no? ¿Sabes algo? También así es la música cristiana. Esa música te sirve para cuando cambias la llanta. Cuando haces aerobics. Pero así como hay ropa y cubiertos, así hay música cristiana reservada para la mejor persona. ¿Quién es ella? Para Dios. ¿Y tú sabes distinguir la música que escuchas? Reconoce que cantar es un excelente vehículo para memorizar, hermanos. Termino con esto. ¿No te has dado cuenta que se te terminan grabando en la memoria las canciones que más oyes? No te pregunten un versículo de la Biblia porque dices, no, pastor, es que tengo mente de teflón, no se me pega nada. No me pregunte eso de la regeneración y de la adopción, no. ¿Y si encontraras canciones que traen esa letra? ¿Qué crees que terminaría pasando? ¿Memorizarías buena teología? Cantos que estuvieran basados literalmente en versículos de la Biblia, ¿qué terminarías memorizando? La palabra de Dios. Pero hay muchos que no les gusta. Hay gente que ha dejado esta iglesia por la música. Porque se deja de tocar la música que les gusta. ¿Qué quieren? No sé. No me preocupa mucho. No quiero sonar rudo. Pero si lo que quieren oír es, la tengo, pues vayan a conseguirla, pues. Aquí no hay. Aquí hay otra cosa. ¿Listos para cantar? Pónganse de pie. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos cantar con el entendimiento, con pasión, con vigor, con alegría, pensando en ti. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén.